No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola compañeros, ¿cómo andan? Muy bien, acá con Graciela estamos en las noches de las narices cenicientas. ¿Qué claro. es eso? Nosotras sabemos cuando hay ceniza porque quedamos así, con esta... Un poco bastante de alergia. No necesitan del nada. Ya está. Empiezan ya a andar con la naricita así. Le voy a decir a Mariano Recalde que cuando quiera saber cuándo tiene que cerrar el aeropuerto, que le pregunte me pregunte si tengo alergia con la ceniza. Sí, esta mañana... ¿Y usted anda también así? No, yo no, pero la mesa ratona de mi casa sí anda así. Porque esta mañana dije, no puede ser, que saqué nadie un limpia. Libro y quedó la marca del libro. Digo, no puede ser. Claro. Y eso que te dicen que no baja a la ciudad, pero sí bajó. Baja. Los coches quedan blancos directamente. Bueno, es el costado negativo, pero también se fijaron que hace dos o tres semanas el verde de Buenos Aires es más intenso. Sí. Es una obviedad, hay amo más hojas. Buenos Aires, así que yo me doy cuenta. No le preguntes a Santiago, porque Santiago te va a decir que el único verde es el de ferro. No, digo, es una obviedad, hay más hojas en los árboles, claro. Se pone y los más jacarandás intenso. Florecidos. El jacarandá florecido es bello, muy bello. Ah, no, es una bello, cosa hermosísima. ¿Quién es que está hablando? No, para el tipo que tiene en la puerta de la casa. Yo escucho una voz acá. Los plátanos tampoco es para los que están... Escucho una voz. No, que no es ni de Catita ni de Pepe Arias. No, soy Ana Padovani. Ana Padovani está con nosotros en vivo y en directo. Hoy vine así, de persona normal. Después me disfrazo dentro de un rato, pero yo estoy con ustedes para compartir esta tarde cenicienta. Bueno, usted también vio las hojas verdes y todo eso. Y he visto sobre todo estos jacarandás sorprendentes. Qué hermoso. Por allí, por Libertador, por los parques. Sí. Eso es muy bello, por el Museo de Bellas Artes, por ahí. Porque, bueno, allí son parques, entonces es muy bello estar en un lugar donde... Bueno, por más que ensucien el piso, no molesta. Al contrario, ese piso alfombrado también de ese color le da un toque a la ciudad. Sí, hermoso. Le da un toque muy bello. Es una ciudad, pero como pocas, Buenos Aires. Eso está claro. Lástima que no me la cuida. No me la cuida. La rompe. Frente a mi casa hace falta un árbol. Mirá la señora esa que se fue al parque a tomar un poco de fresco y le cayó el árbol arriba porque no estaba mantenido el árbol. Sí, claro, ¿no? Lástima que no me la cuida, así que vos ojo con los jacarandás. Bueno, pero pongámonos optimistas, que se veámosle ese costado verde, esperanzado de todo. ¿Qué le parece? A mí me encanta. Usted, Graciela, entonces, aparte de la naricita... No, yo estoy así, digamos, cuando... Te compré una malla. Allá me compré la malla para estimularme un poco con esta alergia. Y les decimos a los queridos amigos de Argentina Tiene Historia, que ya casi somos 1.300 amigos, que nos pueden llamar todos al 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Estamos en Facebook... También en vía mail nos pueden escribir argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Hola, Luciano Profili, operador. ¿De qué nos vamos a ocupar hoy en Argentina Tiene Historia? La ciencia no es exacta. Caravana de miradas se lleva algo de mi esencia. Estoy cercado por la ciencia y nadie me verá mañana. Por más que quieras, difícil es llegar. No es así, es un secreto. No es así, es un milagro. No es así, es solo ciencia. El tema del día. En Argentina tiene historia. Grandes científicos del mundo que vinieron a la Argentina. Algunos llegaron solamente de visita y su paso por el país fue un acontecimiento de la ciencia. Otros llegaron para quedarse desde Alemania, desde Rusia y desde otras tierras lejanas. Algunos, una vez aquí, descubrieron que su futuro podía estar en el país. Otros vinieron ya como parte de una política de un gobierno de atraer científicos y técnicos. Y otros no vinieron nunca y, sin embargo, sus huellas están completamente enraizadas con la Argentina y con América Latina. Sí, con una ciencia argentina que no casualmente dio tres premios Nobel. Y tiene por lo menos 100 investigadores internacionales hoy trabajando aquí. Algunas de estas historias individuales tuvieron peripecias increíbles. Impresionantes. Todas, como dice Nora, influyeron incluso los que no vinieron en la historia de la ciencia en la Argentina. Hoy, entonces, grandes científicos del mundo que vinieron o que influyeron en la Argentina. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Vamos a empezar un poco por empezamos el final, por el parabam pam pam. Para pam pam pam. Un poco por el final, por la Segunda Guerra Mundial. Mire lo que le digo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, que había estado conducida por un demente que se las ingenió para que otros, casi tan dementes como él, lo siguieran en su locura aria antisemita y anticomunista, había quedado prácticamente destruida. Pero si bien había perdido militarmente la guerra, lo cierto es que su industria y sus científicos habían dado sobradas pruebas de eficiencia y altísima capacidad para desarrollar nuevos engendros bélicos, que era una industria aplicada. Digamos que en esto no estaban solos, porque en Los Álamos, Estados Unidos, los norteamericanos, con científicos rejuntados en todo el mundo, tales como Fermi de Italia, el húngaro Teller, Hans Bethe, alemán, y otro húngaro von Neumann, llevaron adelante el proyecto Manhattan para convertir la energía nuclear en un arma mortífera. En Alemania, los nazis apuraban a sus científicos para dar impulso a sus nuevas armas. Así nacieron las B-1 y B-2, antecedentes directos de los misiles actuales y de los vectores. Asimismo, ellos pusieron en el aire el primer avión sin hélice, propulsado a turbina, que fue el Heinkel 178 y luego el caza Messerschmitt. Sus científicos hacían avances importantes en aerodinámica, gases propulsantes, teledirección, física nuclear y motores para submarinos que cada vez podían estar más tiempo debajo del agua. Cuando los aliados invadieron Alemania, hicieron todo lo posible para recolectar la mayor cantidad de científicos y llevárselos a sus respectivos países. Así de simple fue. Los rusos, más atrasados, arrearon con fábricas enteras, más atrasado tecnológicamente. Tecnológicamente, claro. Arrearon con fábricas enteras y decenas de ingenieros sin preguntarles si seguían siendo nazis o no. Simplemente se lo llevaban. Si no fuera por este considerable impulso, se considera que los soviéticos no hubieran podido poner el primer satélite artificial y el primer hombre en órbita. Uh-huh. Por su parte, los yanquis atrapaban científicos como mariposas en la red. Así llegó a Estados Unidos y a la NASA Fermín von Braun, que hasta poco tiempo antes era el encargado de bombardear Londres y utilizar mano de obra esclava. Tampoco los yanquis le preguntaron si seguía siendo nazi o no. La Argentina también quiso aprovechar esa ocasión para traerse algún sabio alemán y para eso envió gente a reclutarlo. Aparte, acá había algunos antecedentes ya de algunos alemanes, entonces era una buena plaza. Uh-huh. Recordemos que Perón asume como presidente más de un año y pico después de haber terminado la guerra. Claro. Él pensaba que iba a haber otra guerra mundial y creía que la clave estaba en el aire, en la aviación, porque el mar estaba muy difícil por los submarinos y todo eso. Por eso, con las divisas congeladas, compró los primeros aviones a reacción Gloster Meteor en Inglaterra y bombarderos Avro Lincoln ahí también. En Córdoba ya funcionaba una incipiente industria aeronáutica local en la fábrica militar de aviones. Allí se habían desarrollado algunos prototipos como un entrenador de madera. Eso era anterior a la llegada de los alemanes. Anterior a la llegada de los alemanes. Ya estaba, el embrión de la fábrica estaba. Un prototipo, un avión para entrenamiento de fuselaje de madera, el IAE-22, el Gaucho, el nombre, con motor de fabricación nacional también. El primer especialista europeo en aviación en llegar, en realidad, fue un francés, Émile de Botian. Francés, pero pro-nazi de Vichy, por lo que de Gaulle había prometido fusilarlo. Directamente dijo, este lo agarro y lo fusilo. Claro, decidió que mejor estaba en otro lado. Mejor estaba en otra. Pero bueno, son cosas que pasan, sobre todo en las guerras suelen pasar estas cosas. De Boitian huyó a España y allí se contactó con un argentino, el ingeniero Tarabella, que lo trajo al país. Aquí en Córdoba, junto con técnicos locales en equipo, diseñaron y construyeron en 1947 el primer avión a reacción, el Pulqui, que quiere, es flecha en mapuche, en idioma mapuche quiere decir flecha. Ricardo Bursaco, en un extenso artículo en Todo es Historia, recuerda que Argentina fue el sexto país en ese momento en tener un jet propio. El Pulqui era un prototipo equipado con una turbina Rolls Royce y aunque era un caza, el prototipo no llevaba armamento. Una cosa rara, por lo menos para mí, raro, en el Pulqui, era su color. En efecto, el avión, mientras estuvo operativo, siempre estuvo pintado de un rojo rabioso. Es más, este avión está en Tecnópolis y sigue pintado de rojo. Hacia esa misma época llega a la Argentina un grupo de tres italianos. Cesare de Paravecino, que era marqués e ingeniero, en ese orden. Y luego Angelo Miele y Matteo Abbona, especialistas en estructuras y fluidos. Junto con técnicos argentinos, surge del tablero de dibujo de la fábrica en Córdoba un caza monoplaza bimotor, el IAE-30, bautizado Ñancú, que significa ilucho. Como dato interesante, siempre según la misma fuente, en un vuelo de Córdoba a Buenos Aires, el Ñancú alcanzó una velocidad de 780 km por hora, logrando un nuevo récord para aviones a pistón, que no ha sido superado hasta el momento. O sea, sigue siendo un récord. Pero en materia de tecnología aeronáutica falta la frutilla del postre. Y la frutilla del postre se llama Kurt Tank. Era un brillante ingeniero aeronáutico alemán que había formado un equipo de diseñadores y que no estaba conforme con la propuesta de los ganadores de la guerra. Se lo querían llevar, pero él no quería. Por eso se decidió por la Argentina, él decidió, y por su fábrica de aviones en Córdoba. Luego de un periplo por Dinamarca con documentos falsos, Kurt y algunos de sus compañeros llegan al país. Entre sus cosas, traían una valija con microfilm de varios proyectos que él tenía en marcha durante la guerra. Analizadas las condiciones locales, Kurt propone un plan que incluía un caza reacción, un avión para entrenamiento, un avión de reconocimiento y un bombardero. Y además, dada la extensión del país, un avión jet para pasajeros. O sea, ya en aquel momento la estrategia para Argentina sí. Era el cabotaje, de alguna manera. El gobierno acepta el plan, pero como los recursos eran limitados, se iba a comenzar por el caza. El grupo de científicos y técnicos llegó a sumar 70 personas. Perón les puso como condición, esto es muy interesante, que todos debían enseñar como profesores en la Universidad de Córdoba. Este detalle muestra el paño de ese gobierno. Ellos, además de hacer, debían enseñar claro. y transmitir los conocimientos al claro, país. Claro, se llama transferencia tecnológica. Transferencia tecnológica. Claro, claro. Esto muestra el paño de ese gobierno que les exigió por contrato que todos tuvieran horas de cátedra en la Universidad de Córdoba. Así nació la joyita de nuestra aeronáutica, el caza IAE-33. 33, más conocido como Pulqui, y ahora Pulqui 2, porque el otro quedó como Pulqui 1. Un avión de absoluta vanguardia en el mundo. Digamos que también participaron científicos argentinos como el ingeniero Norberto Morchio. El primer vuelo del Pulqui 2 se efectuó en 1950. Argentina estaba en la cúspide de la industria mundial. Incluso se desarrollaron prototipos de alas volantes y otros tipos de aviones. Pero claro, con la llegada de la Revolución Libertadora, todo lo que había hecho el gobierno peronista es desactivado. Esta aberración puede deberse a una visión propia de Mosquitos, o porque a los patrones de Washington no les gustaban los desarrollos autónomos. Eso es más probable. O por ambas cosas. Mente de mosquito y otro poco porque a nosotros no les gustaba. El hecho es que recién ahora, en el gobierno de los Kirchner, la fábrica de aviones de Córdoba está tomando nuevamente impulso. Pero claro, se perdieron apenas 55 años de desarrollo. Derrocado Perón, Tanque y su gente se fueron. Se fueron a la India primero, luego a Egipto, donde siguieron desarrollando tecnología aeronáutica. Él falleció en Alemania, pero pidió que sus cenizas fueran esparcidas en el Río de la Plata. Sobre él había volado su Pulqui II, él lo había volado. Y en esta tierra, que fue una tierra de paz, se había casado, había fundado su familia y tal vez pasado sus años más felices. Pero claro, esto es otra historia. Argentina tiene historia. Conocés en la radio pública. Cortitas de la historia. Algunos apodos de nuestros próceres. A Belgrano le decían Rabo del Oro, por su chaqueta verde ajustada con una cola que semejaba las plumas traseras de esas aves. A Joaquín B. González, el Dormilón, ya que adoraba la siesta. Y a José Figueroa Alcorta, Jetatore, por su fama de mufa. Una anotación al costadito a propósito de la columna que hiciste, Santiago. En realidad, cada vez se piensa menos que la historia de Alemania nazi es un país dirigido por un demente, porque eso deja velado todo el proyecto imperial alemán como si fuera de un loco. Y en realidad había toda una clase dirigente alemana de la que en todo caso Hitler era el emergente político. Claro. De hecho, Heidegger, el mayor filósofo del siglo XX, era el rector de la universidad principal de Alemania bajo la conducción de Hitler. Es decir, había involucrado... Además, lo que tiene Alemania es que es un país con vocación de poder. Claro. Entonces, el problema del estilo de vocación de poder de Hitler era su propia impronta, digo, donde el exterminio ocupaba un lugar tan importante y todo lo que tenía que ver en su marco de prejuicio y de racismo. Pero desde antes, antes, lo vamos a ver después con algunos otros científicos alemanes que vinieron, desde antes esta vocación de expansión, conocimiento e impronta era, y hoy, quizás, de otra manera, no descuidemos que Angela Merkel no mata a nadie, pero está llevando adelante el tema y condicionando desde la hegemonía absolutamente a otros países más chicos como España y Grecia. Cuando yo referentemente no me refería a que fuera el único motivo por el cual desencadenó esa guerra, porque no es así la realpolitik, yo estoy de acuerdo con vos, pero él en el fondo llevó en forma demencial fue el rostro más demencial. No, pero llevó él una guerra que sus propios generales no querían llevarla al final. Que hay como un costado de los pueblos que se ven reflejados en esas circunstancias, porque si no, no se perpetúan. Claro. Y creo que hemos tenido todos los países la desgracia de encontrar algunos de esos personajes. Gracias a Dios, nosotros, por elección de voto, no han sido violentos, pero sí han sido personajes que votamos y olvidables. Un dato también muy interesante de ese primer esfuerzo científico-tecnológico en Córdoba es que a la larga, yo no digo que sea la consecuencia directa, pero seguramente tiene que ver que hoy Córdoba está produciendo satélites. Claro. Córdoba, por supuesto. Pero claro, inclusive no hablamos de Richter, que fue otro de los sabios que vino acá, que le vendió... Sí, que fue el costado negativo. El costado negativo, aunque era un tipo bien conceptuado técnicamente y científicamente en Alemania. Pero bueno, le vendió un paquete con moño y todo al peronismo en ese momento. Pero el INVAP tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, hoy con lo que hizo Richter en ese momento, porque ahí se creó, a partir de él, se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo. Y otro tema que me gustaría llamar la atención de tu columna es la apropiación de los saberes sin preguntar cuál es la ideología que los contiene, ¿no? Ah, sí, digo, eso. Y esto, uno podría desde el purismo decir no está bien, pero la verdad es que el saber es el saber y cómo lo usás es lo importante. Claro, entonces capturar esos saberes. Los yanquis con Von Braun, los ingleses estaban... Claro. No, pero a eso me refiero. Digo, está bien, los tipos habían servido en el marco de una cuestión nazi y a lo mejor algunos de ellos seguramente también eran nazis. Con convicciones nazis. También, también eran por convicción, digamos. Una vez que la convicción la ponen a la venta del mejor postor, uno puede creer que uno podía transformar esos saberes en algo que fuera positivo para la humanidad y no claro. necesariamente lo que había sido. Pero aún así, ¿podés poner en suspenso, digamos, la cuestión de si hasta qué punto incorporar nazis o no? Lo que no podés dudar es de la ambición de desarrollo que tenía el país. Para nada. Que elige tipos que vengan a transferir tecnología. Exactamente. No, y le ponen gente al lado argentino que inmediatamente toma la posta. Inmediatamente. Claro. Eso es claro. impresionante. Claro. Eso es impresionante. Esa vocación de adquirir una transferencia sí, de desarrollo de tecnología propia. No, sí. Eso fue... Y también hay que poner muy en evidencia la vocación del país por hacer mierda todo eso de cierta clase dirigente después. Hoy yo le aconsejo a la gente que si tiene tiempo seguramente en algún canal, que no creo que sea otro más que Canal 7, van a volver a repetir los 57 minutos de Cristina en la Ulla, que justamente habla de esto que estamos diciendo nosotros acá, donde estamos diciendo que es el huevo y la gallina. Si uno no cambia el paradigma, si no cambia la forma de pensar y conducir, todo lo que se produce no tiene sentido. Es seguro. Y bueno, y ahí están los más de 800 científicos retornados al país por políticas del actual de gobierno. De repatriación. Que estimulan, que les dan toda clase de facilidades para que se trasladen, para que adquieran un crédito muy accesible para comprarse una vivienda y salarios muy buenos realmente para trabajar. Lo sé por muchos casos individuales que conozco. Incluso son políticas muy directas. Una cosa que es bien interesante de esta repatriación es que no necesariamente es que se lo lleva a los lugares de donde salieron. Quiero decir que si estaban en alguna provincia, vuelven a esa provincia. No es que están capturados acá por la metrópolis solamente, claro. sino que donde hay un polo para desarrollar, hacia allí se están yendo. Graciela, les recordamos a los oyentes cómo se comunican con Argentina Tiene Historia. Estamos como siempre en el 4999-8700 y desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Tenemos alguna dificultad con nuestro Facebook, de modo que por eso no estamos interactuando con ellos, nuestros 1.300 amigos. Bueno, pero ya son 1.300 amigos, ¿eh? Y esa dificultad se va a superar en un ratito. Les decimos, mientras tanto, que el viernes 2 de diciembre los esperamos en el auditorio de Radio Nacional para acompañarnos y compartir la visita del invitado de ese día, el historiador Felipe Piña. 2 de diciembre vamos a estar acá haciendo el programa con la presencia, desde el auditorio, con la presencia de ustedes y del historiador Felipe Piña. Ahora nos vamos a ir a las noticias de Radio Nacional. Después de las noticias, vamos a tener a Ana Padovani en vivo con Catita y Pepe Arias. Y luego, por supuesto, seguimos hablando de grandes científicos del mundo que vinieron o influyeron en la Argentina. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del célebre conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, mire, le voy a contar lo que pasó un 22 de noviembre, pero del año 1872, ¿quieren? Cómo no, Catita, cuente. Mire, ese día se jugó en la Argentina el primer partido de waterpolo. Ahora, digo yo, ¿no? ¿Cómo hicieron para meter los caballos en el agua? ¿Pero qué caballos, Catita? Los del polo, Pepe. Mire, yo soy muy coltorosa y por eso yo sé bien que el polo se lo juega propiamente con caballo. Y si es water, es en el agua. O me va a venir a mí a dar clase de idioma inglésico. Mire, Catita, usted está diciendo un montón de cosas sin sentido. Ay, es que usted no piensa en las cosas importantes, Pepe. Además, no entiendo cómo aceptan los jugadores a ir al medio del frío a jugar, digo yo, ¿no? Pero, ¿por qué dice eso, Catita? Y bueno, porque si es waterpolo, hace un frío de loco, Pepe. O usted no sabe que en el polo hace miles de grados bajo cero. Pero no se juega en el polo, Catita. Ay, Pepe, mire, no se juega con caballo, no se juega en el polo. Al final este deporte es una desilusión. Y encima usted que no tiene cultura para entender las vueltas a la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Pasaron 200 años y algo es claro: Argentina tiene historia. La vida te da sorpresa, dice la canción. Cuando apenas era un chico de 15 años, Misha Kotler solo había cursado un año de su educación formal y tocaba el piano en los bares del puerto de Montevideo para ayudar a su familia, que vivía muy pobremente desde que huyeron de Ucrania después de la Revolución Rusa de 1917. Era el año de 1928. Misha ya era muy buen pianista porque había aprendido junto a su papá, que era un hombre muy culto, de quien dicen que incluso dejó una marca en la historia mundial del ajedrez al crear la variante llamada Lasker-Kotler. Bueno, el papá de Misha era un personaje. También se preocupó por completar la educación del chico y por orientarlo especialmente a las matemáticas. Pero nadie podía imaginar entonces que ese chico sin educación formal pudiera convertirse un día en un personaje notable del mundo de las matemáticas. En un cálido perfil que traza el investigador matemático Carlos Kenny, se cuenta que Misha pudo desarrollar su pasión matemática junto a un uruguayo, el profesor Rafael Laguardia. Fue su mentor, porque también lo ayudó a mudarse a Buenos Aires en 1935. Misha impresionó a sus primeros contactos argentinos del ambiente matemático. Pero ¿qué pasa? Las universidades argentinas no se abrieron rápidamente a este extranjero que ni siquiera podía mostrar certificados de estudios formales de la escuela. En 1938, Misha se casó con Jani Frenkel, una estudiante rusa también inmigrada. Todavía le costaba abrirse paso en lo suyo, pero dicen que la clave para cambiar un destino es estar en el lugar indicado en el momento oportuno. El joven inmigrante ucraniano se va a cruzar en Buenos Aires con una celebridad norteamericana, un yanqui de primera generación, hijo de una familia de los Países Bajos emigrada al país del norte. Y entonces la vida de nuestro personaje va a tomar una nueva ruta. Era George Birkhoff quien llegó en 1942 para dictar un curso a los matemáticos argentinos. Birkhoff había estudiado en las universidades de Chicago y Harvard, las de punta en Estados Unidos. Se había doctorado a los 23 años con un trabajo matemático extraordinario. Había sido decano de Harvard y tenía premios internacionales. Ya era considerado uno de los más importantes matemáticos del siglo XX cuando vino acá. Birkhoff viajaba con otros dos prestigiosos colegas buscando nuevos talentos matemáticos. Mirá que también en la matemática salen a la casa de talentos. Y repararon en ese joven matemático brillante y en otro talento, Alberto Calderón. Y esas miradas iban a despejar el futuro de los dos. Tal vez no es un dato menor para el caso que Birkhoff haya desarrollado ideas sobre la relación entre las matemáticas, las artes, la música y la ética. Fíjate vos. El otro pianista que le amaba las matemáticas. Lo cierto es que concluida la visita internacional, Calderón obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Chicago, mientras que Birkhoff pidió una beca de la Fundación Guggenheim para Misha Kotler. Por fin, con el paraguas protector del célebre norteamericano, Milla podría sortear el largo problema de carecer de diplomas de educación formal. Sin embargo, le faltaba un nuevo capítulo de suspenso. Birkhoff, que ya tenía 70, falleció apenas regresado a los Estados Unidos. Milla creyó que se desmoronaban sus planes. Entonces Marshall Stone, otro de los matemáticos que habían venido a la Argentina con Birkhoff, persuadió a las autoridades de la Universidad de Chicago de saltear las trabas burocráticas, de aceptar que este chico no tenía certificado formal de educación, y el ucraniano fue admitido, nada menos que en la Universidad de Chicago, como alumno graduado. Era brillante, obviamente, no le hubieran dado sino esa admisión. Stone sabía lo que hacía. Era en ese momento el jefe del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Chicago, donde había logrado reunir a muchas de las celebridades matemáticas de la época. Le tomó pocos años a Kotler completar su PhD, que es como un grado máximo allí, que sería su único diploma educacional. Creo que no tenía ni de la escuela primaria diploma. Después de 1953, Kotler y su esposa regresaron a la Argentina. Ahora, con el PhD de Chicago bajo el brazo, a Milla se le abrieron las puertas de nuestro mundo académico y pasó a dirigir el nuevo Instituto de Investigaciones Matemáticas de Cuyo y también fundó una revista de investigación llamada Revista Matemática Cuyana. Kenny explica que en esa revista, Kotler publicó 3 artículos que resultan fundamentales en la historia del análisis matemático. No les digo los nombres porque no vamos a entender, empezando por mí, nada. En 1955 el Instituto Cuyano fue cerrado por las autoridades. En mi búsqueda de información no pude dar con los motivos de ese cierre. 1955. Lo cierto es que poco tiempo después fue creada en Buenos Aires la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En esa etapa dorada que empieza la Universidad de Buenos Aires, y en particular Exactas, Kotler fue profesor y tuvo una enorme influencia en los avances científicos y educativos. A veces la historia es paradójica. Cuando hay una dictadura, que generalmente las dictaduras desalentaron todo, en esa dictadura no se metieron con la universidad y la dejaron desarrollarse. No se ocuparon demasiado, y eso fue la suerte de aquella Universidad de Buenos Aires. Pero llegó otra dictadura, y llegó la noche de los bastones largos, la dictadura de Onganía, palos para profesores y estudiantes, y Kotler renunció y tuvo que emprender una nueva mudanza de país. Fue profesor en las universidades de Montevideo, de Niza y de Rutgers en Estados Unidos. En 1974 se mudó a Caracas, donde fue profesor de la Universidad Central. Aún con exilio de por medio, Kenny señala que la influencia de Kotler en las matemáticas de Argentina y de Venezuela fue enorme. Cuando se terminó la última dictadura que tuvimos, la más siniestra, a partir de 1984, Kotler y su esposa regresaron en muchas oportunidades al país. En 1987 fue designado miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina. Kenny destaca la condición de personaje, de este personaje de hombre modesto, de gran humanista, de un pacifista comprometido con la causa del desarme nuclear y de un científico que pedía a sus colegas que tomen posiciones en contra del uso de la ciencia con fines militares. Si las matemáticas parecen una disciplina tan alejada de los problemas mundanos, Kotler les dijo a sus colegas que los matemáticos tienen que asumir en forma explícita una responsabilidad ética. Regresó a Buenos Aires en muchas ocasiones, recibió muchos reconocimientos, la salud de su esposa había empeorado y Milla, que también estaba muy enfermo, siguió cuidando de ella hasta el final. Este ucraniano que eligió ser argentino murió en Buenos Aires el 16 de enero de 2007. Enterate. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Alemán, el general Pizarro, detenido por el Ejército Revolucionario del Pueblo y puesto a disposición de un tribunal revolucionario. Está acusado de gravísimos delitos contra la clase obrera y el pueblo y contra los intereses del Estado. Juicio Popular del ERP, 1974. Yo te invito a que hagamos un recorrido para atrás. Bien atrás. Bien. O sea, siglo... Al 1700 nos vamos. ¡Ah, ¿Qué te tiró? ¿Qué? Nos vamos al 1769, quizás a un 14 de septiembre. El momento en el que en el seno de una familia de la nobleza prusiana nacía un muchacho que después le iba a dar nombre a un montón de cosas que yo quiero. Por ejemplo, la calle en la que vivo. Ajá. Que hace que, bueno, ya para mí contar esto, tenga un poco de alergia a los plátanos, pero fundamentalmente está llena de colores y de ruidos, que es la calle Humboldt. Alejandro se llama este hombre del que nos vamos a ocupar y al igual que su hermano Guillermo, gozó de una educación esmeradísima, con profesores privados, todos ellos muy notables, filosofía, física, idiomas, grabado, dibujo, completamente diferente al personaje que vos acabás recién de contar. Le estaba todo dado a Humboldt para que pudiera ser una persona notable, por lo menos notable en el marco de la ciencia. Fíjate que sus ganas de conocer y su ambición aventurera y demás hizo que entonces aplicara todo esto de una manera que terminó beneficiando a América Latina de una forma muy espectacular. En 1795 el tipo coleccionaba plantas en los Alpes. En 1796 se retira, había estado trabajando en ese momento en la administración prusiana, muere su madre, hereda una gran fortuna y entonces decide que va a estudiar astronomía, que va a viajar a Francia, que va allí a empezar los viajes de investigación, donde conoce a los científicos Cuvier, Laplace, Bertholet y Delambre. También hace amistad con un joven y talentoso botánico y cirujano francés, nada más y nada menos que Aimé Bonpland, o sea, a dos cuadras. Cerca, claro, a dos cuadras de tu casa. A dos cuadras de casa. Tenemos esa. Ahora acabo de descubrir que tenemos un barrio súper científico. ¿Pero qué te parece? Humboldt y Bonpland, después de ver frustrados varios proyectos, deciden irse a España con el objeto de pedirle permiso al rey Carlos IV para viajar a las colonias españolas en América. La corte de Aranjuez le concede a Humboldt un amplio pasaporte y el 5 de junio de 1799 salen de La Coruña en la corbeta Pizarro. La travesía fue aproximadamente de 40 días. La primera etapa del viaje tenía como destino la isla de Cuba, pero una epidemia los obliga a irse hacia otro lugar y terminan en Cumaná, un puerto cercano a tierra firme a donde llegan en 1799. Allí se hospedan en un convento de frailes aragoneses durante una semana y después deciden explorar la famosa cueva de Guácharo, de 472 metros de profundidad, convirtiéndose así Humboldt en el precursor de la espeleología científica en América Latina. También para la ornitología, porque allí él, que antes te decía que le gustaba este asunto de la observación, descubre unos ejemplares muy particulares que pasan a ser hasta ese momento sumamente exóticos y después parte de nuestro acervo de América Latina. Humboldt contribuye al desarrollo de la cartografía moderna al levantar mapas físicos de algunas de estas regiones visitadas en América Latina. En 1800 se van definitivamente de Venezuela. Fíjate, otro punto en común con tu muchacho. Claro, claro, Venezuela. Que es el tema de haber estado por Venezuela. Se van a Sudamérica, llegan a Ecuador y Perú. En el Ecuador exploran volcanes, entre ellos el famoso Chimborazo. Los estudios de Humboldt en Perú sobre el desarrollo de las culturas indígenas y la influencia hispana son maravillosamente importantes en el marco de la antropología, del descubrimiento de nuestra propia antropología. Cuando nos referimos a Alexander Humboldt en el Río de la Plata, enseguida aparece pegoteada la figura de Bonpland, porque en realidad el que estuvo por acá fue Bonpland. Uh-huh. En 1817 llega Bonpland a Buenos Aires, ejerce la medicina y continúa con su colección botánica. En 1820 se traslada a Corrientes, muy cerca de las misiones jesuíticas del Paraguay. Comienza el cultivo de la yerba mate y establece una próspera empresa agrícola cuando el dictador paraguayo Francia, a un francés, Gaspar de Francia, le pide la captura en 1821. Va a permanecer en prisión domiciliaria durante 10 años y de nada van a servir las cartas que por él pidieron de Humboldt, de Simón Bolívar y de otras figuras provenientes. Recordemos que en Venezuela la amistad de estos dos aventureros de la ciencia, porque uh-huh, en definitiva eran eso, habían trabado una excelente amistad con la cabeza muy despierta y muy queriendo aprovechar los conocimientos de estos extranjeros que era la de Simón Bolívar. Y de Francia se le enojó a Bonpland, digamos, ahí hubo alguna cosa por ahí ligada a la yerba mate, a los cultivos, a algún ligada negocio. A que la cabeza humanista de Bonpland tenía, no quería, no pegaba y no cojaba con la cabeza de dictador de Francia. Uh-huh. Entonces el sistema que tenía del manejo de sus plantaciones de yerba mate no se coincidían para nada con el sistema esclavista que quería continuar Francia. Es complicadísima esa historia, absolutamente. Liberado se establece primero en las márgenes del río Uruguay, en la frontera entre Argentina y Brasil, luego se va a Santa Ana, nunca regresa a Europa, aunque se cartea intermitentemente con Humboldt y con otros científicos europeos. En 1847 Sarmiento visita Alemania interesado básicamente en dos temas, la inmigración y la educación. En Berlín conversa con el ministro de Instrucción Pública, Erkon, y con el jefe de la Oficina de Estadística y realiza una corta visita a Potsdam, la residencia del barón de Humboldt, el decano de los viajeros. En el mismo diario de viaje apunta algo que ya habíamos mencionado nosotros cuando hablamos de Morir Rugendas. Humboldt con la pluma y Rugendas con el lápiz son los dos europeos que más a lo vivo han descrito la América. Esto es lo que decía Sarmiento. Desde la función pública, Sarmiento entonces promueve absolutamente toda que vengan extranjeros aquí, claro, a ayudarnos a desarrollar al desarrollo científico, entre otros, por ejemplo, Carlos Germán Conrado Burmeister, que lo vamos a tratar en otro momento, porque descubrí que Burmeister tiene como una historia muy impresionante. Humboldt se residencia en París un poco más de 20 años, y en 1804, cuando hace esta amistad tan impresionante con Simón Bolívar, que la lleva hasta la muerte del Libertador. Humboldt en 1827 regresa a Berlín, donde el rey de Prusia lo nombra su consejero. Los datos obtenidos de todos estos trabajos que hace Humboldt desarrollan el principio de continentalidad, que las regiones interiores de los continentes tienen climas más extremos debido a la ausencia de la influencia moderadora del océano. Claro. Y esto es base de la cartografía de toda América Latina. Era una fuente inagotable de sabiduría y adquiría conocimientos con extraordinaria rapidez. Por ejemplo, hablaba varios idiomas y si bien no llegó a la Argentina y no hablaba en nuestro porteño básico, hablaba perfectamente el español de los dialectos de los distintos lugares donde había estado. Trabajó arduamente por la ciencia durante 70 años y empleó la fortuna personal que había heredado de su madre en los viajes, publicaciones y en la ayuda a científicos jóvenes de escasos recursos. El pensamiento de Humboldt también profundizó en los problemas sociales. Fue un abierto enemigo de la esclavitud, como Bonpland, y combatió toda forma de opresión y discriminación. Bolívar solía decir de Humboldt: descubridor científico del nuevo mundo cuyo estudio ha dado a América algo mejor que todos los conquistadores juntos. El 6 de mayo de 1859 se apagó esta vida extraordinaria y sus restos fueron sepultados en el Panteón de Tegel. Al celebrarse el centenario de la muerte de Humboldt en 1959, la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba organizó celebraciones académicas para poder celebrar y recordar a este hombre que tanto había hecho por la ciencia. Humboldt, además, es un pueblito en la Argentina. ¿Lo sabías? No. Humboldt la comuna de Humboldt se encuentra ubicada en el departamento Las Colonias de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Sus primeros pobladores fueron inmigrantes suizos, alemanes, franceses, italianos que llegaron a Santa Fe por vía fluvial en 1856. La entonces colonia Humboldt se origina por la fundación de la colonia, se divide de la colonia madre Esperanza. Ajá. Colonia Esperanza es dividida en espacios de tierra para labrar, en fin, todas las internas que entre los inmigrantes también existen, dan lugar a que en 1868 se funda la Humboldt y luego aparece la Humboldt Chica. Había feligresía protestante que llegaba de la zona de Esperanza a formar parte de esta nueva colonia. Eran 50 familias. Humboldt está a 530 kilómetros de la capital de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Y entre las personalidades que han nacido en Humboldt está Mercedes Stricker Callow. ¿Quién es esta Mercedes? Es la inspiradora del chamamé Merceditas. Oh. Nada más y nada menos que nuestra Mercedita. Rosana Falasca nació en Humboldt. La cantante de tango, claro. El ratón Ayala nació Mirá. En Humboldt. Y el hijo adoptivo de Humboldt es Osvaldo Bayer, que eligió este pequeño poblado para realizar muchos de sus escritos e investigaciones, por la tranquilidad y por la posibilidad de estar en un lugar absolutamente diferente y quizás escuchando mucho del idioma que habitualmente habla Osvaldo Bayer también cuando está viviendo allá en Berlín. Entonces, Humboldt es, además, un pueblito muy querido, una calle muy querida y un investigador que supo ser amigo de Simón Bolívar. Argentina tiene historia. Ah, muy buenas tardes. Bueno, todos los días lo escucho y quería saber, a ver, ¿por qué en la Argentina, ya que tenemos la fábrica de aviones acá en Córdoba, por qué no se hace aviones de cabotaje de 50, 60 plazas, que sería mucho más conveniente para, digamos, para transportar y más ágiles y más cómodos, inclusive para toda Sudamérica? Capaz que por ahí se hace negocio. Víctor de Parque Chacabuco. En la Segunda Guerra Mundial todo eran criminales de guerra, menos Von Braun, que fue el padre de la era espacial. Esos son los yanquis. Hola amigos, al escuchar a Jorge me di cuenta de qué buena gastada podría ser para la gente de derecha, como los milicos dictadores, decir que es siniestra, porque se acuerdan que siniestra quiere decir izquierda, ¿no? Estaría buenísimo. Y bueno, un beso, soy Ana de Villa Crespo, lo sigo escuchando. Bueno, sí, siniestra, claro. Siniestra es izquierda, pero la izquierda sinistra es muy distinta de lo siniestro de la dictadura. Sí, sí. Sin duda. No tenemos nada que ver. Es impresionante pensar en estos personajes. Por ejemplo, yo hablaba de Kotlar. En 1962, Kotlar, comprometido, como dije, que estaba en la lucha contra el uso de la energía atómica para fines militares, viaja a... para llevar una carta personal al gran Bertrand Russell, que era lógico, matemático, genial, al Congreso Internacional de Matemáticas en Estocolmo, y urge a los matemáticos del mundo a que no cooperen con el armamentismo, porque obviamente todo el desarrollo militar nuclear necesita de matemáticos también. Claro. Y él les pedía encarecidamente que entiendan que las matemáticas tienen que tener un compromiso ético, que no es que vos te dedicas a una disciplina, sos neutral. La ciencia tiene que tener. La ciencia tiene que tener un compromiso, ¿no? Bueno, este personaje de Kotlar fue premiado con el premio Weizmann del CONICET, el Premio Nacional de Ciencia de Venezuela, el premio de la Academia de Ciencia de Madrid. Impresionante. Estoy seguro que tocó el piano muchas veces en su vida, porque era un gran pianista. Fíjate que cuando esto que vos estás explicando, yo veía acá que en el marco de la Academia de Ciencias y la Universidad de Córdoba, que hicieron el año humboldtiano, digamos, que habían hecho a los 100 años de la muerte de Humboldt, que es muy impresionante porque también cuentan los relatos que durante las dictaduras militares, no la primera, donde se desarrolla justamente la facultad, claro, tal como vos lo dijiste, sino la del 76, hablar de Humboldt estaba mal visto. Hablar de Humboldt y de la teoría humboldtiana de la ciencia quería decir hablar del compromiso con la humanidad puesta en la ciencia. Era hablar de algo antiesclavista. Por lo tanto, si bien por un lado estaba esta admiración hacia lo alemán como una circunstancia, claro, casi folclórica, digamos, y que no tenía que ver, había algunos alemanes que tampoco le caían bien. Claro, claro, exactamente. Si pensaban para el lado humanista, claro, esa gente es peligrosa, esto digamos. No, otro rulito acerca de George Birkhoff, este gran matemático. Bueno, Calderón, el otro joven en quien se fijó Birkhoff y toda esa delegación norteamericana acá, junto con Kotlar, se convirtió en el más importante matemático de la historia argentina. O sea que los dos eran pibes que se la prometían, digamos. Que se las traían. Sí, y Birkhoff, además de haber trabajado en los fundamentos matemáticos de la teoría de la relatividad de la mecánica cuántica, desarrolló una teoría matemática de la estética. Directamente hizo planteamientos sobre algunos elementos matemáticos del arte. O sea, trataba de buscar la medida estética, la proporción entre la armonía, el orden, la complejidad. O sea, realmente era como buscar esas relaciones que hoy tenemos por suerte a un tipo como Adrián Paenza, ayudándonos a entender. Vos contás estas cosas y yo todo el tiempo pienso que, digo, por ahí no sube. Vaya un homenaje a una profesora de matemáticas que todo el mundo la recuerda como alguien que hacía querer las matemáticas y yo no la pude entender nunca, sí, la señora Bogani. Pero digo, si me hubieran presentado estas posibilidades, que había un discurso ético alrededor de la comprensión de la matemática que tenía que ver con la filosofía y el humanismo, a lo mejor yo sabría sumar. Sí, sí. Lo que pasa, bueno, lo que pasa es que también había una visión un poco más cerrada en los profesores en un tiempo, ¿no? Claro. Que no sabían hacerte encantador las matemáticas. No sé si se pueden hacer apasionantes. Supongo que sí. Sí, que se pueden hacer. Supongo que sí. Usted se enganchó con la matemática, con la química, no con la matemática. Me parece que ahora de adulta voy a intentar a ver si Paenza me da clases, si aprendo a sumar. Hay que un día lo tenemos que traer a Paenza, ¿eh? Por favor. Cuente, acaba de sacar un libro. El papelón de los jueguitos voy a hacer yo, pero los quiero. Sí, realmente vamos a hacerlo. En las matemáticas, además, por el papel que han tenido. Nora, vos tenés un dato que... Yo les quiero contar una alegría. Muy para anunciarlo, claro. Yo les quiero contar. El próximo 29 de noviembre a las 13:30 en la esquina Carlos Gardel van a hacer entrega de el premio, de, perdón, la entrega número 20 de los premios Atrevidas 2011 a mujeres destacadas de la ciencia, el arte, el deporte, la empresa, la moda, el cine, el teatro, la danza, la música y el periodismo. Y entre las ganadoras estoy yo. ¿Estás vos? ¿Cuál es la esquina Carlos Gardel? ¿Cómo no es sé cuál es la esquina Carlos Gardel, ya le voy a ¿dónde contar. Queda la esquina Carlos no, Gardel? No, no lo tengo aquí escrito dónde queda la esquina. ¿Sí? ¿En Guardia Vieja? Bueno. No saben, ¿eh? Se van a entregar los... Entre este premio, bueno, se hace a través del voto popular de la audiencia de Radio Rivadavia en el programa Atrevidas de AM630, donde Juana Patiño, que es quien hace ya muchas entregas, digo 20, hace esto. Entre otras premiadas, además de esta personita, está Leonor Manso, Paloma Herrera, Leonora Casano, Sofía Sámolo, Candela Cibrián. Bueno, hay un montón de gente y nuestra querida directora de Radio Nacional, María Seguane. Bueno, felicitaciones también. Vamos a estar ahí, no lo podemos creer. Pero esto, buenísimo. Es, además, vos es que yo cuando le veía este premio por televisión decía, qué divertido recibir ese premio. Bueno, ahí va. Te toca. Me tocó. Repetí el día. El día es el lunes 29 de noviembre a las 13:30. En la esquina Carlos Gardel, que para mí es ahí en el Abasto. Ya vamos a averiguar bien. Vamos a averiguarlo. La que le anuncia la ascensión a los peligros del tráfico, esa calle. Bueno, estoy bueno, muy contenta. Le damos un beso también a Ana Padovani, que nos visitó hoy. Un gusto estar siempre con ustedes. Y que hizo en vivo sus efemérides ignorantes. Muchas gracias. Bueno, nos vamos y les decimos que mañana en Argentina tiene historia. El tema es la Revolución Argentina. Livingston, Lanusse y Onganía. La Revolución Argentina mañana. En Argentina tiene historia. Ahora mismo, las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara. Iba a decir Gustavo Perfumo y Roberto Vergara. No, Mariscal Perfumo me mata. Ojo que te agarra y te da un sacudón con esos botines. No, Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chao, hasta mañana. Chao. La ciencia.